En medio de que se incrementa el número de los longevos bajo el régimen socialista de nuestro país, la anciana Ri Yusun, moradora en la unidad de vecinos número 3 de la cabecera del distrito Gopung de la provincia Chagang, cumple el centenario. El máximo dirigente Kim Jong-un le agasajó con el envío de una mesa servida.